Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 12 del libro de Job, y lo hacemos guiados por unos extractos de un análisis que se titula Job, Cristo y la soberanía del sufrimiento. El escenario al final de este capítulo es muy potente, ¿no? Job, golpeado por todo, enfermo, sentado en cenizas, y sus amigos, callados a su lado. Y claro, la pregunta que queda ahí, flotando, es inevitable. ¿Cómo entender a Dios? O su silencio, ante un sufrimiento que parece tan, tan injusto. Ahora, la historia de Job, se ha leído de mil maneras, ¿verdad? Como un debate filosófico, una meditación sobre el dolor, una prueba de integridad. Pero el material que revisamos hoy toma una ruta muy, muy específica. Argumenta que la respuesta no está tanto en una explicación racional, sino en una revelación teológica, una que conecta muy fuerte el sufrimiento de Job con la figura de Cristo. Suena complejo, pero vamos a intentar desglosarlo. ¿Cómo ve esta perspectiva el calvario de Job? No como algo sin sentido, sino como parte de un plan mayor. El capítulo 2, como decíamos, nos deja así, en suspenso. Job sufriendo, los amigos callados, y esa pregunta sobre Dios y el dolor del inocente. El análisis que seguimos, que viene de la llamada perspectiva reformada, quizá valdría la pena aclarar un poquito qué significa eso, ¿no? Claro, sí. Sin meternos en camisa de once varas, digamos, que esta perspectiva teológica pone muchísimo énfasis en la soberanía total de Dios sobre todo, absolutamente todo lo que pasa. Y también en la autoridad de las Escrituras, leídas a través de un lente muy centrado en Cristo y su obra redentora. Por eso, desde este punto de vista, no se espera encontrar una respuesta filosófica completa al sufrimiento ahí mismo, en el capítulo 2 de Job. Entendido, entendido. Entonces, si la respuesta no es una explicación inmediata, ¿dónde la busca este análisis? Pues fíjate que lo interesante que propone este material es que la respuesta última no viene como un argumento lógico que nos deje tranquilos en ese momento, sino que viene en la manifestación de Dios mismo. Ajá. Y específicamente, y esto es clave para el texto, en la persona y la obra de Jesucristo. Se le presenta como el siervo sufriente por excelencia. Esa figura que ya anunciaba Isaías. Una figura que no solo refleja el sufrimiento de Job, sino que carga con las aflicciones del pueblo de Dios de una manera, definitiva y redentora. Ahí es donde la interpretación se pone, particularmente interesante. La historia de Job, entonces, ya no es solo la tragedia de un hombre. Se convierte, bajo esta luz, en algo más grande, casi un arquetipo. Exacto. Se lee como un espejo de la condición humana dentro del plan de redención de Dios. Job representaría a aquellos que son probados, a veces muy duramente, sin una razón que podamos ver claramente desde nuestra perspectiva limitada. Personifica, en cierto modo, la prueba de la fe. Pero el texto sí marca una diferencia importante entre Job y Cristo, ¿verdad? Fundamental. El análisis subraya eso. Job sufre sin entender el porqué. Está en la oscuridad, clama, cuestiona, busca respuestas. Su sufrimiento es terriblemente real, pero su comprensión en ese momento es limitada. Claro. En cambio, se presenta a Cristo enfrentando el sufrimiento con pleno conocimiento de su propósito redentor, cumpliendo voluntariamente un plan divino eterno. Cristo no solo busca respuestas como Job. Según esta teología, Él es la respuesta encarnada al problema del pecado y sus consecuencias, como el sufrimiento, al entregar su vida, claro. O sea que, desde esta mirada, el sufrimiento terrible de Job no se ve como una falla cósmica ni un accidente sin más. Se interpreta como una pieza deliberada, aunque duela, en el diseño de Dios. ¿Y con qué fin? ¿Cuál sería el objetivo? El propósito principal que destaca el material es revelar la naturaleza de la fe auténtica. Se argumenta que la fe verdadera no es solo un sentimiento, ni tampoco una especie de negocio con Dios para obtener beneficios. Ajá, el típico, si me porto bien, Dios me premia. Exacto, rechaza esa idea. ¿Y cómo la define entonces? ¿Qué es la fe auténtica para esta visión? Como una confianza radical, inquebrantable, en el carácter de Dios, en su bondad, su sabiduría, su soberanía, incluso cuando lo que hace nos parece incomprensible o hasta contrario a lo que esperaríamos. Job todavía no dice esas palabras famosas en el capítulo 12. Cierto. Pero su actitud inicial, esa negativa a maldecir a Dios a pesar de todo, ya apunta a la declaración que el texto cita más adelante, de Job 13:15. Aunque él me mate, en él esperaré. Es una fe que no depende de las circunstancias, sino de quién se cree que es Dios. Me detengo aquí un segundo, porque esta idea de que Dios permite activamente este nivel de sufrimiento, incluso si es con un propósito, es una de las cosas más difíciles de tragar para mucha gente al leer Job. ¿Cómo lo maneja eso el análisis? Es un punto clave, sí. El texto insiste mucho en que Dios no está ausente ni es indiferente. Aunque no le hable directamente a Job en este capítulo, se le presenta como activamente involucrado. Sí, permite la aflicción a través de Satanás, pero ojo, establece límites clarísimos. La vida de Job debe respetarse. Ese límite es importante. Muy importante. Se argumenta que Dios no solo permite la prueba, sino que también sostiene la fe de Job a través de ella. Y que está orquestando los eventos hacia un fin mayor, aunque Job ni se lo imagine aún. Eso suena mucho a lo que en teología se llama la doctrina de la providencia divina. Precisamente. El material lo conecta explícitamente con pasajes como Romanos 8:28, ¿no? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La idea no es que Dios creó y luego se desentendió, no. Es que gobierna activamente dirigiendo todos los eventos, sí, incluidos los dolorosos, hacia sus buenos propósitos. Propósitos para quienes confían en Él y, en última instancia, para su propia gloria. Es importante esa aclaración que hace el análisis, ¿no? No confundir esto con fatalismo. Exacto. No es un destino ciego ni un Dios lejano. Se afirma un Dios soberano, pero íntimamente implicado. Incluso la acción de Satanás, que es el agente directo del sufrimiento aquí, ocurre bajo el permiso y los límites que Dios pone. Y esta verdad, aunque está llena de misterio, se presenta como la única base sólida para tener paz en medio de la tormenta. Entiendo el argumento del texto, pero reconozco que es un concepto complejo. Volviendo a Job, el libro empieza describiéndolo como perfecto y recto. El análisis usa esto para hablar de la santidad. ¿Cómo lo interpreta? Supongo que no como ausencia total de pecado. No, para nada. La interpretación que ofrece el material es que perfecto y recto se refiere a la integridad de Job, a la orientación fundamental de su corazón y su vida hacia Dios. Había una coherencia, digamos, entre su fe y su conducta. Ok. No significa que fuera impecable, sin pecado alguno, sino que tenía una devoción sincera y una conducta que reflejaba esa devoción. ¿Y de dónde viene esa integridad, según esta visión? ¿Es mérito propio de Job? Ahí el texto es muy, muy enfático. No. Subraya que esta santidad o integridad de Job no es un logro personal. No es fruto de su esfuerzo o su disciplina moral. Entonces, se presenta como un don, un regalo de la gracia de Dios, una obra del Espíritu Santo en él. Rechaza totalmente cualquier idea de autosuficiencia espiritual. La rectitud de Job es vista como un regalo divino. Y esto, imagino, también conecta con Cristo. Sí, claro. Se argumenta que en esto, Job también es una prefiguración, un tipo. Esa palabra que a veces suena técnica, pero básicamente significa un anticipo, una sombra. De la santidad de Cristo. Exacto. Pero con una diferencia crucial. Cristo no solo fue perfectamente santo en sí mismo, sino que dentro de esta teología se dice que Él imputa su santidad a los creyentes. Imputar. Esa palabra suena un poco a contabilidad, ¿no? ¿Podríamos explicarla de forma más sencilla? Es una buena analogía, de hecho. Imagina que la santidad perfecta es como tener un saldo infinitamente positivo en una cuenta bancaria espiritual con Dios. Ok. Nosotros por nosotros mismos estamos en números rojos. Imputar significa que Cristo, por su vida perfecta y su sacrificio, transfiere su saldo positivo a la cuenta de los que confían en Él. Dios los ve entonces a través de la justicia de Cristo. Los considera justos no por méritos propios, sino por los de Cristo. Esa es la idea central de la imputación en esta teología. Vale, vale. Esa analogía ayuda bastante. Y el paralelo entre Job y Cristo no se queda solo en la santidad, ¿cierto? El trato que recibe Job también se ve como un anticipo. Exactamente. Job, a pesar de su integridad fundamental, es tratado como si fuera un gran pecador. Sufre pérdida, enfermedad, rechazo social. Bueno, eso lo veremos más claro después con las acusaciones de sus amigos. Claro, eso viene después. Su propio cuerpo se vuelve fuente de dolor y vergüenza. El análisis señala que todo esto es una sombra de la experiencia de Jesús, el inocente tratado como culpable. Tal que cita es segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, o sea Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La idea es esa. Cristo, el único verdaderamente justo, cargó con la culpa y el juicio que merecíamos nosotros, los injustos. Job sufre como figura, como sombra. Cristo sufre como la realidad última y el cumplimiento. Es al mirar a Cristo, según esta perspectiva, que el sufrimiento aparentemente sin sentido de Job adquiere su significado más profundo. Sin embargo, como mencionabas antes, el capítulo 2 no nos muestra a un Job que ya llegó a esa comprensión, o que tiene una fe, no sé, serena y resuelta. Lo vemos en plena crisis. Correcto, y eso es crucial. El texto no presenta a Job como un superhéroe de la fe desde el minuto uno. Lo muestra en el crisol, en la prueba de fuego. Su fe está siendo probada, intensamente. Pero el propósito de esa prueba, desde esta óptica teológica, no es destruir la fe, es purificarla, refinarla, como el oro en el fuego. Como dice la carta de Santiago, quizá. Justamente. Se hace referencia a Santiago 1, versículos 2 al 4. Ese pasaje que habla de tener por sumo gozo el pasar por diversas pruebas. Sí. Sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia lleva a la madurez, a ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La fe no se ve como un estado de certeza tranquila y sin dudas, para nada. Se ve como un proceso dinámico, un camino que a menudo incluye lucha, preguntas difíciles, lamentos profundos como los que Job va a expresar y vaya si los expresa, pero que se mantienen dentro de una confianza fundamental en Dios. Y es importante esa distinción que hacías. Lamentarse ante Dios, no contra Dios o abandonándolo. Exacto. El análisis enfatiza que es válido y hasta necesario expresar el dolor, la confusión, la angustia. Job mismo lo hará con una crudeza que sorprende. Pero la clave es hacerlo delante de Dios, llevar esas quejas y preguntas a Él en lugar de alejarse. Se presenta a Dios como el único lugar seguro para procesar el sufrimiento más hondo, no huyendo de Él, sino aferrándose a Él incluso en medio de la oscuridad y el silencio aparente. Entonces, recapitulando un poco, al llegar al final de este capítulo 2, visto a través de la lente de este análisis, no hay respuestas fáciles ni un cierre limpio. Job está en el suelo, en silencio, rodeado de silencio. ¿Cuál es la conclusión o la invitación principal que se saca de este momento? La invitación no es a encontrar una explicación lógica inmediata que nos quite todo el misterio. Más bien, es una llamada a confiar en la soberanía y la sabiduría de Dios precisamente cuando todo parece oscuro y sin sentido. Confiar aún sin entender. Exacto. Es un desafío a creer que Dios está gobernando activamente, incluso a través de circunstancias terribles, y a reconocer que la gracia de Dios a veces no se manifiesta quitando el sufrimiento, sino dando la fuerza para perseverar en la fe dentro del sufrimiento. Y que la prueba real de esa fe no es necesariamente lo que decimos cuando todo va bien. A menudo no lo es. La medida más profunda de la fe, sugiere este enfoque, se revela en dónde ponemos nuestra confianza cuando estamos sentados en las cenizas. Cuando las palabras fallan, como le pasa a Job al final del capítulo 2. Él está ahí, callado. Sus amigos, callados. Dios mismo, en el relato, está en silencio en ese momento. Sí. Pero la convicción que presenta este análisis es que Dios no está inactivo. Está obrando. Está preparando el camino no solo para restaurar a Job eventualmente, sino para una revelación mucho mayor de sí mismo. Una revelación que, para esta visión cristiana, culmina en la persona y la obra de Jesucristo. el Dios que no solo permite el sufrimiento, sino que entra en él. Eso nos deja con una reflexión final, ¿no? El texto nos ha guiado por una interpretación muy específica de Job 2, conectándolo todo con la soberanía divina y la figura de Cristo. Sí, y quizás la pregunta que queda flotando, más allá de nuestra tendencia natural a buscar una explicación para cada dolor, es esta. ¿Cómo podría transformar nuestra propia experiencia del sufrimiento que es inevitable en la vida si cultiváramos deliberadamente esa confianza profunda? Confianza en que Dios está presente y gobernando soberanamente, incluso y quizás especialmente cuando no entendemos sus caminos. Si, como Job, aunque sea a tientas, nos orientáramos no hacia respuestas fáciles, sino hacia una búsqueda más profunda de Dios mismo en medio de la prueba. Es una trayectoria difícil, sin duda, pero es la que este análisis del libro de Job nos invita a considerar.